He recibido tu mensaje y en él dice que me extrañas, dice que me amas y que te falta mi amor. Yo también te extraño, yo también te amo y necesito tu calor. Pero me duele pensar que lo nuestro no será, que tus padres no querrán, tus amigas me odiarán. También duele saber que lejos te mandarán, por culpa de este amor tú ya nunca volverás. Como duele estar solo, amor, me duele estar sin vos. No entiendo por qué se discrimina aquel, aquel que no tiene el mismo poder. Si todos son igual y nadie vale más que nadie, basta de injusticias, basta de fracciones. Llenemos realmente nuestros corazones. Maldita sociedad. Dice que me extrañas, dice que me amas y que te falta mi amor. Yo también te extraño, yo también te amo y necesito tu calor. Pero me duele pensar que lo nuestro no será, que tus padres no querrán, tus amigas me odiarán. También duele saber que lejos te mandarán, por culpa de este amor tú ya nunca volverás. Como duele estar solo, amor, me duele estar sin vos. No entiendo por qué se discrimina aquel, aquel que no tiene el mismo poder. Si todos son igual y nadie vale más que nadie, basta de injusticias, basta de fracciones. Llenemos realmente nuestros corazones. Maldita sociedad.